Entre Amigos. Nuevos son los colores, nuevas las sensaciones. Música en la radio, donde suena tu canción. Otoño, nuevas emociones, nuevas las canciones que la radio te lleva. El LU32. Entre Amigos. Entre Amigos. Hoy yo vuelvo y voy a volver este año porque, bueno, yo me ha gustado mucho después que descubrí a Leonardo Sciascia y veo su relación permanente en sus libros con lo de Borges y con esos trabajos investigativos y con Pirandello. Es un tipo, para mi gusto, muy profundo y por suerte ahora no solamente lo he descubierto yo, creo que lo ha descubierto otra. Tusquets está reeditando, así que este libro se llama El Teatro de la Memoria. Uno dirá, ¿qué tiene que ver el teatro de la memoria? En realidad, Sciascia escribe este libro recreando una historia real del año después de la Primera Guerra Mundial. Un día en el cementerio judío de Turín aparece un vagabundo. El cuidador lo corre, lo atrapa, se estaba robando algún jarrón de bronce, alguna cosa así. Y a partir de ahí se desencadena una cosa que llevó a Italia a hacer de esto una causa nacional. ¿Por qué? Porque pocos días después de detenido lo llevan, cuando lo detienen está lúcido, pero cuando entra en la comisaría el tipo entra loco. Se transforma en un loco. Entonces, ¿qué hace el médico? Lo deposita en un lugar que se llamaba Colegna. Y después se llamó el desmemoriado de Colegna. Y ahí viene la historia. En el año siguiente a un médico se le ocurre publicar en el Corriere della Sera una foto del desmemoriado que tenían ahí. Porque aparecía un tipo oculto. Y ahí empieza la historia de este libro que tiene hasta avisos divertidos, diría yo. Con esa acidez que no es la de Borges, la de Sciascia, pero que la tiene. ¿Por qué? Porque empiezan las disputas, porque aparentemente hay dos versiones. Hay un profesor de filosofía desaparecido en la guerra, que se llamaba Giulio Canella, que desaparece en Macedonia en 1916, que según este personaje que está alojado ahí en el loquero, es él. Y por otro lado, hay pistas que indican que se trataría de Mario Martino Brunelli, que era un tipógrafo, que era un estafador en realidad. Bueno, la cuestión es que empiezan las disputas familiares. Esto toma estado nacional, la causa del desaparecido, del aparecido Canella, profesor de filosofía, autor de algunos tratados de filosofía, destacadísimo profesor. La supuesta viuda aparece y reclama a su marido, dice que es él. Es más, se lo lleva, lo devuelven, el juicio sigue, va de vuelta. En el medio tiene hijos con esta mujer que aparentemente, bueno, que la gente que lea el libro, que hay un desenlace. Bueno, Sciascia sigue la versión periodística y la recrea. Entonces, dice, por ejemplo, en una parte, recuerdo con qué ansiedad esperábamos en casa el Giornale di Sicilia. Lo primero que leíamos y de lo primero que hablábamos con los demás era la noticia del desmemoriado de Colegno. Luego la entrega de la novela histórica de Luigi Natoli. ¿Qué otra cosa podía uno leer en un periódico italiano del año 1927, quinto de la era fascista? El fascismo aprovecha el caso. En los bares se discute sobre si eso no es. En todos lados se hacen polémicas públicas. Y acá donde rescata a Borges. Dice, de uno de los cuentos más famosos, Funes el Memorioso, dice Borges que es una larga metáfora del insomnio. Y un cuento sobre el insomnio, ¿no sería una larga metáfora de la memoria? Con estos valores se mueve Sciascia en el libro. Y tiene, insisto, lugares hasta divertidos. Pero tiene la cuestión económica. Porque la familia Canella era una familia de un pasar distinto. Por otro lado, si el que estaba en el manicomio no era quien decía él y disimulaba, le convenía porque en algún momento lo iban a liberar y no iba a ir preso porque tenía varias causas anteriores. Aparece la mujer de ese estafador y también está ofendidísimo porque aparentemente le parece que la mujer del otro era la amante. Sí, se crea en Italia, me la imagino Italia del 27 o del 30 y pico, con los tanos que tenemos, todas esas cosas, sí. Me imagino lo que debían ser los cafés, los bares, sí. Y todo. Bueno, se hacía sin querer, en una parte dice que le resultó pesado, pero que a su vez le produjo una sensación de bienestar haber escrito este libro, que es un libro de relativamente 111 páginas, que recrea un caso y que en la pluma de un escritor, un caso que pasó por los diarios, se transforma en una obrita literaria. Digo obrita con el debido respeto, digo por la cantidad de páginas. Es un caso que lo va llevando y te va haciendo dudar quién es realmente el que está. Bueno, queda la apertura. Después hay un trabajo de ensayo publicado en 1935-37 en Río de Janeiro. La obra de ese profesor se reivindica o se revaloriza por este hecho, no porque fuera un gran, un tipo magnífico como filósofo. Claro. Bueno, dice, y cierro con esto, así le damos lugar a la noticia que venimos, sí, pasado. ¿Qué pasó con el fascismo? Dice, aunque tampoco puede decirse que el régimen fascista mantuviera una actitud coherente durante todo el transcurso del caso. Más bien no mantuvo ninguna. Dejó que el asunto siguiera ese curso lento, complicado, incierto y conflictivo, propio de la administración de justicia en este país nuestro, refiriéndose a Italia, que proclama ser la cuna del derecho y en verdad es su tumba. Bueno, mira, Ciacia tiene esta cosa. ¿Se llama el libro? Se llama El Teatro de la Memoria, es una edición fresquita, editada por Tusquets, conseguida el mes pasado. Me van a tener que aguantar con Ciacia con otro libro o uno o dos libros más, porque me parece una pluma interesante, porque lo estoy leyendo, de hecho, y bueno, durante repasaremos la obra entonces. Repasaremos. Bueno, Raquel, muchísimas gracias, nos encontramos el miércoles.